Dick y Van son unos gemelos Bobo muy traviesos. Aunque sean gemelos, son completamente diferentes. Dick es el hermano mayor, ya que nació un segundo antes. Su pelo es azul ultramar con toques violáceos. Es el hermano más cruel, despiadado y retorcido. Maltrata siempre a su hermano menor, Van, haciéndole tragar dinamita. Van es un Bobo explosivo y alocado al que le encanta comer dinamita. Su pelaje es como el color del fuego y le gusta pegarse un ojo de muñeca por motivos desconocidos. Los dos son inseparables y se divierten juntos haciendo travesuras. A continuación, escuchemos una pelea entre los dos gemelos. Yeah.